Educación formal, informal y no formal. Según las definiciones clásicas, la educación formal es la impartida en las escuelas, colegios e instituciones de formación que responde a un currículo establecido. La no formal, organizada por la escuela y comprende un proceso dirigido a la obtención de algún nivel de aprendizaje. Puede proveerse de una forma muy flexible. No se limita a lugares, tiempos de programación específicos, siendo la que en aquel momento se consideró que podía realizar una especial contribución a la formación de los países en vías de desarrollo, mientras que la informal cubre todo lo demás, integración con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Es la que ejerce las influencias ambientales de modo que el sujeto es parte activa tanto de su educación como de los demás. La UNESCO promociona la integración de la educación no formal con la formal. Las escuelas y colegios fueron mejorando y llegando a nuevas ciudades. En el año de 1538 se fundó la primera universidad de América, la Universidad de Santo Domingo de Aquino en Santo Domingo, República Dominicana. También continuando con el tema, les voy a hablar un poco de lo que es la historia de la pedagogía. Se dice que el pensamiento pedagógico puede decirse que comenzó su desarrollo de los propios albores de la humanidad. No es más que una consecuencia de su devenir histórico. La tendencia pedagógica tradicional tiene, desde el punto de vista curricular, un carácter nacionalista académico, en el cual se plantea que el objetivo esencial de la capacitación del hombre es en el mismo adquirir los instrumentos necesarios que le permitan tan solo intervenir en la tradicional cultura de la sociedad. No obstante, esta tendencia se mantiene bastante generalizada en la actualidad con la incorporación de algunos avances e influencias del modelo psicológico y el conductismo que surge y desarrolla en el siglo XX. Esta teoría resulta ineficiente y deficiente en el plano teórico, por cuanto sea este como un simple receptor de información, sin preocuparse en forma profunda y atención de los procesos que intervienen en las asimilaciones del conocimiento.